y mostró que el 79% de las personas de 18 a 24 años informaron sentirse solos. 79%, una tasa casi el doble que de las personas mayores de 66 años. Y aunque el programa se vio agravado por la pandemia, ha ido en aumento durante mucho tiempo. La tasa de soledad entre los adultos jóvenes aumentó cada año desde 1976 hasta 2019, señaló el cirujano general Vivek Murphy. Estar socialmente desconectado puede tener consecuencias tanto mentales como físicas y pone a las personas en mayor riesgo de ansiedad y de depresión. Y también aumenta la posibilidad de demencia en un 50%. Este es un accidente cerebrovascular en un 32% y enfermedad cardíaca en un 29%. El riesgo de muerte prematura por un mayor aislamiento es comparable a fumar 15 cigarrillos al día y puede ser incluso mayor que el asociado con la obesidad y la inactividad física, según informa esta investigación. Aún así, los estudios muestran que el 20% de las personas que se sienten solas o aisladas no lo reconocen como un problema importante. Según el estudio, Murphy presentó una estrategia nacional para combatir lo que llamó, como cito, amenazas profundas a nuestra salud y bienestar, y dijo que Estados Unidos debe abordar la epidemia con la misma energía e intención con la que aborda la crisis de adicción a los opioides o el consumo de tabaco. Y dijo, y cito, si no lo hacemos, pagaremos un precio cada vez mayor en la forma de nuestra salud y bienestar individual y colectivo, dijo Murphy, y continuaremos astillándonos y dividiéndonos hasta que ya no podamos sostenernos como comunidad o como país. Comienzo este viaje, detrás quedó mi vida, tan llena de instantes que guardo en mi memoria. Hay soledad que habita en mí, dame un consuelo. No soy de aquí ni soy de allá, soy de este sueño. Hay que andar y por el camino y entregar lo que no fuimos, recordar luchas que abrazan mi pueblo. Es verdad, no volverá. No olvidarás. ¿Por qué enseñaste a dejar ir las cosas que llevo aquí en mi sangre y son maravillosas? Hay soledad que habita en mí, dame un consuelo. No soy de aquí ni soy de allá. allá, soy de este sueño. Y hay que andar y por el camino y entregar lo que no fuimos, recordar luchas que abrazó mi pueblo, porque es verdad. Y continúa el gobernador de Florida dándonos sorpresas. El proyecto de ley de Florida dirigido a los inmigrantes chinos se hace eco de la década de 1850, una medida para limitar la propiedad de la tierra, aparentemente para frenar a Beijing, causaría estragos en la vida de los residentes asiáticos. Mientras el país celebra el mes de la herencia de estadounidenses del Pacífico Asiático, el gobernador Ron DeSantis y la legislatura de Florida están ocupados resucitando una forma de discriminación contra los asiáticos que había muerto hace mucho tiempo. Bajo el pretexto de la seguridad nacional, los legisladores de Florida parecen estar preparados para aplastar los sueños de propiedad de vivienda de los inmigrantes chinos. En abril, el Senado de Florida aprobó por unanimidad la SB 264 y el miércoles la Cámara de Representantes de Florida se apresuró a aprobar otra ley gemela, la HB 1355, supuestamente para prohibir que el gobierno chino compre bienes raíces en el estado. Esto parece un objetivo bastante razonable, pero al apuntar a cualquier miembro de la República Popular China, el proyecto de ley también podría causar estragos en la vida de la gente común. DeSantis ha señalado que firmará el proyecto de ley. Todos los compradores de Florida tendrían que proporcionar declaraciones juradas que certifiquen que no están en la clase prohibida que crea este proyecto de ley. Y existe una preocupación generalizada de que este requisito universal alentará a los agentes inmobiliarios, vendedores y al público a ver a todos los estadounidenses de origen asiático con recelo. La legislación obligaría a los titulares de pasaportes chinos, que ya son dueños de una casa en Florida, a completar un registro especial con el gobierno. Y los manifestantes han denunciado este proyecto de ley como discriminatorio, comparándolo con la ley de la era nazi que exigía que los judíos se registraran sus propiedades ante el Estado alemán. Pero de hecho, no necesitamos cruzar el Atlántico en busca de antecedentes. Desafortunadamente, esta no es la primera vez que la propiedad de vivienda china ha sido atacada en los Estados Unidos. Lo sepan o no, los legisladores de Florida proponen revivir las leyes antichinas de hace mucho tiempo. En 1859, por ejemplo, la Constitución de Oregón declaró, y cito, que ningún chino que llegara después de ese año podrá jamás poseer ningún derecho inmobiliario o minero. En 1879, las leyes de tierra de Nevada se dirigieron a los súbditos del Imperio Chino no residentes. Y en 1908, Idaho prohibió a los chinos y a los mongoles poseer tierras o bienes inmuebles. Y debido a que los inmigrantes asiáticos se les prohibió racialmente la naturalización hasta 1943, los estados podrían prohibir la propiedad de viviendas asiáticas apuntando a los extranjeros no naturalizados. Y el ímpetu detrás de estas leyes anteriores de tierras extranjeras se parece mucho a las motivaciones que impulsan el proyecto de ley de Florida en la actualidad. Es una triste verdad que nuestra herencia estadounidense de Asia y el Pacífico está ligada a esta historia de discriminación. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y bueno, hemos estado compartiendo con ustedes algunas noticias acerca de la campaña de reelección de Joe Biden. Nos gustaría compartir con ustedes este audio de Radio Jornalera, una radio de Endilón, que es la red nacional de jornaleros, donde argumentan cuáles son sus posiciones acerca de esta reelección. Entonces, a continuación, aquí escuchemos el audio de Radio Jornalera. Mientras algunos se enfocan en la edad como la mayor desventaja para la reelección de Biden, nosotros estamos más preocupados por su ilegible política de inmigración. Si el señor Biden no encuentra su voz en cuanto a los derechos de los inmigrantes y pronto, existe el miedo que las mismas fuerzas que impulsaron a Donald Trump a la Casa Blanca en el 2016 puedan prevalecer de nuevo. El país necesita un presidente enérgico y efectivo que use el poder de la Casa Blanca para derrotar a los xenófobos blancos retrógrados que amenazan la democracia. Esto solo puede suceder si el presidente Biden deja de poner la cabeza en la arena cuando se trata de inmigración. Debe convocar el coraje de los inmigrantes y articular una visión clara hacia el futuro. El improbable ascenso de Trump a la Casa Blanca fue facilitado por la catastrófica gestión del cumplimiento de la ley migratoria bajo el presidente Obama durante sus 8 años en el cargo. Obama buscó tranquilizar a los racistas antimigrantes como una apuesta para pasar una legislación. La consecuente criminalización de los migrantes y las deportaciones sin precedentes ofrecieron una estructura de permiso para que Trump culpara a los inmigrantes hasta la oficina Oval. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. Y depende del presidente Biden utilizar cada herramienta a su disposición para reformar la política de inmigración y evitar que los xenófobos asalten de nuevo a Washington, D.C. Y en noticias internacionales, la red de drogas italiana golpeada por redadas y arrestos en toda Europa. De la prensa asociada, la policía de toda Europa arrestó a decenas de personas, allanó casas y confiscó activos por valores de millones de euros el miércoles en una ofensiva coordinada contra el sindicato del crimen organizado 'Ndrangheta de Italia, uno de los grupos narcotraficantes más poderosos, extensos y ricos del mundo. La operación coordinada por la agencia de la Unión Europea Eurojust tenía como objetivo desmantelar una red que también incluye productores de drogas colombianos y grupos paramilitares y que mueve toneladas de cocaína cada año a Europa y Australia. Los investigadores informaron que se descubrió que la red usaba puertos en Ecuador, Panamá y Brasil para enviar drogas desde Colombia al sur de Europa, al mismo tiempo que comerciaba con armas. Luego, las ganancias de las drogas se lavaron a través de restaurantes, heladerías y lavados de autos, y el dinero se devolvió a los productores colombianos de drogas a través de un servicio de transferencia bancaria chino. Según funcionarios italianos y un comunicado de prensa de la Policía Nacional de Carabinieri. Y aquí hay una cita, dice, con las medidas coordinadas de hoy en toda Europa, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley han asestado un duro golpe a 'Ndrangheta, dijo la ministra del Interior alemana Nancy Faeser, y dijo, las redadas de hoy son una de las operaciones más grandes hasta la fecha en la lucha contra el crimen organizado italiano. En Italia, la policía de Carabinieri, respaldada por helicópteros, emitió órdenes de arresto contra 108 personas. En Alemania, más de 1,000 agentes registraron decenas de viviendas, oficinas y tiendas de Baviera. También se cumplieron órdenes de arresto en Bélgica, Francia, Portugal, Rumania y España. También se llevaron a cabo redadas en Eslovenia. Y en una conferencia de prensa en Reggio Calabria, Italia, las autoridades dijeron que la operación resultó en la incautación de unas 23 toneladas de cocaína a lo largo de los años, lo que privó a 'Ndrangheta de unos 2.800 millones de dólares en ingreso. Además, anunciaron la incautación de bienes por valor de 28 millones. Y las autoridades europeas han estado librando una campaña en los últimos años contra la 'Ndrangheta, con sede en la región de Calabria, en el sur de Italia, ya que el grupo ha eclipsado a la mafia siciliana como principal transportador de cocaína de Sudamérica a Europa. La 'Ndrangheta está firmemente establecida en Alemania desde la década de los 70. sospechoso de tiroteo en Texas, pretendía huir de Estados Unidos y es arrestado. El hombre sospechoso de matar a 5 de sus vecinos en Texas, después de que le pidieran que dejara de disparar su arma cerca de su casa, se escondió a pocas millas de los asesinatos mientras él y su pareja, de hecho, planeaban su escape a México, dijeron las autoridades el miércoles. Francisco Oropesa se duchó y durmió en una casa en las afueras de Conroe, mientras su pareja, Dimimara Lamar Nava, le compraba donas en una tienda cercana, dijo un fiscal. Lamar Nava reconoció que ella también entregó un mensaje de Oropesa a sus primos en el área, pidiéndoles que lo ayudaran a salir de los Estados Unidos. Los primos se negaron a ayudar. Las autoridades creen que Lamar Nava estaba hablando con los investigadores mientras estaba al mismo tiempo ayudando a Oropesa, dijo el abogado Todd Dillon en una conferencia de prensa. Oropesa, de 38 años, fue arrestado el martes por la noche en la casa donde se escondía a solo 20 millas de Cleveland, donde ocurrió el tiroteo. Siguiendo una pista, después de una búsqueda de 4 días, las autoridades lo encontraron, escondido debajo de la ropa en un armario. Los asesinatos del viernes provocaron escalofríos en una nación que ya enfrenta una ola de tiroteos este año. Al ofrecer una recompensa por la captura de Oropesa, el gobernador de Texas, Greg Abbott, un republicano, llamó a las víctimas inmigrantes ilegales, lo que provocó una reacción violenta generalizada. Su oficina se disculpó el lunes. Y un funcionario del gobierno de Honduras dijo que los restos de 4 de las víctimas serán repatriados. Velázquez Alvarado será enterrada en Estados Unidos a pedido de su hermana y su esposo, dijo Wilson Paz, director general del Servicio de Protección al Migrante de Honduras. Osman Velázquez dijo que su hija había viajado a Estados Unidos hace 8 años con la ayuda de su hermana, que ya vivía acá. Su hermana, dijo, me convenció para que la dejara llevarse a mi hija. Ella me dijo que Estados Unidos es un país de oportunidades, y es cierto, pero nunca imaginé que esto pudiera suceder. Y día de peligro en las escuelas de Los Ángeles. Durante un día escolar esta semana, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles lidió con 3 emergencias, un doble apuñalamiento afuera de una escuela secundaria, múltiples sospechas de sobredosis de fentanilo en una escuela intermedia y una colisión de tránsito afuera de una escuela primaria que hirió gravemente a un niño. La violencia y el trauma de esta semana fueron tan alarmantes que provocaron una llamada telefónica el martes por la mañana entre la alcaldesa Karen Bass y el superintendente de la Escuela de Los Ángeles, Alberto Carballo. Los dos se comprometieron a trabajar juntos para enfrentar lo que muchos padres sienten es una crisis de seguridad escolar. Los dos líderes identificaron preocupaciones clave de seguridad para abordar con urgencia: el tráfico, la violencia y las drogas. Aquí hay una cita de Carballo y dice: la alcalde y yo estamos de acuerdo en que estas son las 3 causas principales en este momento en nuestro sistema escolar, en nuestra comunidad, que están poniendo en riesgo la vida de los jóvenes. En un comunicado, Bass habló en términos similares y dijo, y cito: el superintendente Carballo y yo hablamos hoy sobre estrategias para mantener seguros a nuestros maestros, estudiantes y profesores, y juntos organizaremos reuniones de partes interesadas y miembros de la comunidad que se centrarán en la seguridad dentro y alrededor de nuestras escuelas. Ningún estudiante murió en estos problemas. Las víctimas adolescentes apuñaladas y el niño atropellado por un automóvil han sido hospitalizados. Pero este año escolar, al menos 2 estudiantes y un padre han muerto en o cerca de las escuelas. Un estudiante de honor adolescente apuñalado afuera de Wilson High. Una madre atropellada por un automóvil afuera de Hancock Park Elementary. Y una sobredosis de fentanilo en Bernstein High. Múltiples campus llamaron a los paramédicos y transportaron a los estudiantes a hospitales que se creía que habían consumido comestibles de marihuana u otras drogas. Narcan, el antídoto de sobredosis, se ha administrado 26 veces en incidentes de drogas más graves. Las peleas han estallado en numerosas escuelas. Carballo dijo que la alcalde se ha comprometido a reunirse con una serie de personas que tienen experiencia en la jurisdicción y tienen poder e influencia relevantes. Los participantes incluirían organizaciones comunitarias y religiosas, así como entidades de seguridad y protección, dijeron. Vamos a alinear nuestros calendarios y vamos a invitar a las entidades más impactantes y relevantes de la comunidad para que nos ayuden a resolver estos problemas. Y en noticias del acceso a las viviendas, huyendo del estado de California por la vivienda y los impuestos. Esta nota de Los Angeles Times, las personas de mayores ingresos están huyendo de California para vivir en estados con impuestos más bajos. Durante años lo negamos, tal vez ni siquiera estaba sucediendo, pero definitivamente lo es ahora. Es lógico, dados nuestros altos impuestos, altos costos de vivienda y altos costos de vida, y hay muchas nuevas pruebas de esto. El Instituto de Políticas Públicas de California informó en marzo que las personas de mayores ingresos estaban abandonando el estado, y más tarde los investigadores del instituto profundizaron en los datos y vieron hacia dónde se estaban moviendo. Los 8 estados que no tienen impuestos sobre la renta atrajeron una mayor salida neta de inmigrantes de California con ingresos más altos que los de ingresos medios o bajos, mientras que en los 41 estados ocurrió lo contrario. ¿Existe alguna evidencia de que algunos hogares con los ingresos más altos han abandonado el estado para evitar los impuestos estatales sobre la renta? Y es posible que se vaya no solo para evitar los impuestos estatales sobre la renta más altos de California, sino también otros impuestos estatales. Somos un estado con impuestos altos, un hecho que todos saben, excepto, aparentemente, el gobernador Gavin Newsom. Gavin Newsom negó el martes que California sea un estado con impuestos altos. De hecho, eso es lo que dijo en una conversación con Stephanie Ruhl de la NBC en la conferencia global del Instituto Milken en Los Ángeles. Pero los impuestos no son la razón principal por la que los californianos abandonan el estado. Según los investigadores del PPIC, son los altos costos de vivienda. Aquí hay una cita: una vez que alguien se decide ir de California debido a los precios de la vivienda, el factor dominante, los impuestos pueden desempeñar un papel en el destino, dijo Johnson. Una de las cosas de mudarse de California es que puedes mudarte a casi cualquier lugar y va a ser más barato vivir. La gente tiende a mudarse a estados cercanos como Nevada, que no tiene impuestos sobre la renta, o Arizona, donde la tasa impositiva máxima es solo de 2%, o Oregon, que no tiene impuestos sobre la renta. La mayor parte de personas que se fueron de California, más de 80,000 en los últimos 2 años, se fueron a Texas, descubrió PPIC. Texas no tiene impuestos sobre la renta. Y hay una tendencia levemente mayor de que los republicanos y los votantes, sin preferencia de partido, abandonen el estado. La población del condado de Los Ángeles disminuyó en 73,293 personas. Las dos razones principales de la pérdida de población en todo el estado fueron las bajas tasas de natalidad, el comienzo de la muerte de los baby booms y la disminución de la inmigración nacional y extranjera. Y la falta de viviendas es un hecho importante. Por primera vez, el estado informó no solo la cantidad de residentes de California, sino también las nuevas viviendas, una indicación de la sensibilidad de este candente tema político. California agregó 123,350 unidades de vivienda en 2022, el mayor número desde 2008, dijo el Departamento de Finanzas. Pero eso sigue siendo mucho menos que las más de 300,000 unidades nuevas por año requeridas para cumplir con los objetivos establecidos anteriormente por Newsom. El promedio del precio de una vivienda unifamiliar en California ahora es de $790,000. Y la industria de comida rápida beneficia a todos menos a los trabajadores. Los clientes obtienen comidas económicas, eficientes, mientras que las marcas de comida rápida que florecieron durante la pandemia de COVID-19 ganan miles de millones de dólares al año. De acuerdo al estudio de Economic Roundtables, la organización sin fines de lucro que hace exámenes, investigaciones acerca de este tipo de relaciones laborales, examinó datos de toda la industria de cadenas de restaurantes, estudiando cómo funciona McDonald's, Starbucks, Burger King, Jack in the Box y Jum's Brands, la matriz de KFC, Kentucky Fried Chicken, Taco Bell y Pizza Hut. Y uno de los autores de este estudio dice, las ganancias están sobre las espaldas de los trabajadores que no pueden mantener la cabeza fuera del agua, dijo Fleming. Todo el campo del juego necesita ser elevado. Este centro de investigación Economic Roundtable fue fundada en 1991, con sede en Los Ángeles, y realiza investigaciones sobre sostenibilidad ambiental, vivienda accesible, empleo y equidad social. Fleming dijo que la organización sin fines de lucro recibió $35,000 de la SEIU para realizar el estudio de personas sin hogar y una donación adicional de $15,000 del sindicato. Los hallazgos de este centro de investigación, conocido como Mesa Redonda Económica, fueron duramente criticados por la Asociación Internacional de Franquicias. El grupo comercial que representa a las marcas de franquicias y sus franquiciados, dijo la SEIU, estaba utilizando los hallazgos, cito, para defender su agenda de crecimiento sindical. Este no es un estudio científico, sino una pieza de defensa con cero credibilidad, porque los números fueron manipulados, dijo Jeff Hanscom, que es vicepresidente de Relaciones con el gobierno estatal y local de la asociación, en un comunicado de prensa. Dijo que los autores parecían haber contado en exceso la cantidad de trabajadores de comida rápida sin hogar en el estado al usar una metodología que no pudo excluir a algunos empleados de restaurantes de servicio completo y personas desempleadas que habían ganado tan solo 400 en ingresos de trabajos comida rápida en el año pasado. A lo que Fleming respondió que era necesario incluir a los ex trabajadores que actualmente estaban desempleados en la muestra porque, cito, uno de los atributos de esta industria es que genera trabajadores desempleados, y agregó, agradecería la transparencia de su parte para presentar al público información creíble y verificable sobre su fuerza laboral. Y un estudio sobre personas sin hogar denuncia a los empleadores de comida rápida. Los bajos salarios y las pocas horas de trabajo dejan a muchos trabajadores sin poder pagar una vivienda en el estado, dice este informe, esta nota de Los Angeles Times. Cuando José de la Torre comenzó a repartir pizzas para Papa John's en 2019, ganaba 15 la hora y compartía un departamento de una habitación en el barrio de Florence Graham con media docena de personas. Después de 2 años en el trabajo, su tarifa por hora, es la misma, pero su horario de trabajo se ha reducido a unas 30 horas a la semana en lugar de las 40 horas completas, dijo. Mientras tanto, sus gastos diarios de subsistencia han aumentado. Comenzó a dormir en su Nissan, en su carro, estacionándolo cerca de Papa John's en Lynwood, donde trabajaba. Y dice, tomé la decisión, dijo de la Torre, de 53 años, era mi coche y comer o alquilar. La situación de la Torre no es infrecuente entre los trabajadores de comida rápida actuales y recientes, que representan el 11% de todos los trabajadores sin hogar en California y el 9% en el condado de Los Ángeles. Según un informe publicado este martes por Economic Roundtable, la organización de investigación sin fines de lucro estimó que hay 10.120 trabajadores de comida rápida en California que no tienen hogar. Del total de la población sin hogar, el grupo estimó que las personas que han trabajado en comida rápida en los últimos 12 meses representan 5.9% en California y el 5.2% en el condado de Los Ángeles. Y dijo que las ganancias anuales promedio de los trabajadores de comida rápida de primera línea, como los cocineros, los cajeros, los trabajadores de preparación de alimentos, los lavaplatos, fueron de 14.949 en todo el estado en 2020. Entonces, la industria de la comida rápida es un empleador de la pobreza, con una mayor proporción de sus trabajadores en la pobreza que cualquier otra industria, dijo el informe, que fue respaldado por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio. Y aquí hay una cita. Elevar el salario mínimo en esta industria es el paso más importante para reducir la falta de vivienda económica en el estado. California alberga ahora más de 171.000 personas sin hogar, según el Departamento de Vivienda y el Desarrollo Urbano de Estados Unidos, un aumento del 6.2% desde 2020. El salario promedio por hora de los trabajadores de comida rápida y demostrador en California es de 16.60 el año pasado, según la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos. Además de los bajos salarios, los trabajadores de comida rápida se ven obstaculizados por las horas de medio tiempo y la programación impredecible a pedido, según el informe de la Mesa Redonda Económica. Combinados, esto puede crear y perpetuar la pobreza y socavar la capacidad de los trabajadores para pagar el alquiler. Un cambio repentino en el empleo o un gran gasto inevitable puede empujar rápidamente a un trabajador a quedarse sin hogar. Bajo de ese portal y no más. casi siempre me dicen así. Llega, llega, hijito, pásale pa' dentro y danos un abrazo. ¿Cómo has estado, mijito? Ojalá que mucho, muy bien. Ojalá que mucho, muy bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana y regreso hoy para darles las nuevas noticias que están ocurriendo aquí en nuestro distrito. Primero, quiero empezar que recientemente fue el Día de los Niños y como distrito escolar que apoyamos a el bienestar de todos nuestros estudiantes y todos nuestros niños, es muy importante que tomemos tiempo para reconocer a todos nuestros estudiantes y sí asegurarles que la prioridad de nuestro distrito es que todos nuestros estudiantes salgan adelante y todos los niños reciban todos los recursos que necesitan para avanzar. Y para nosotros esta siempre es la primera carga que tenemos como educadores. Así que para todos nuestros estudiantes y todos nuestros niños, feliz Día del Niño que acaba de pasar. Y también, igual de importante, el 10 de mayo va a ser el Día de las Mamás. Y igual como los niños, las mamás son muy importantes para todo lo que hacemos como distrito para apoyar la educación. Nuestras mamás son muchas veces los primeros que se involucran con la educación de sus niños afuera de la escuela. Las mamás nos apoyan a nuestros maestros, nos apoyan en nuestros PTAs y PTOs y mucho de que lo que podemos hacer posible aquí en el distrito es por las mamás. Así que les queremos desear un feliz Día de las Madres a todas las mamás que tenemos aquí en el distrito de Santa Ana. Y también otro grupo que tenemos que agradecer mucho, la primera semana de mayo es la semana del maestro, de la maestra, aquí en el estado de California. Y queremos también darle todas las gracias a todos nuestros maestros aquí en el distrito, igualmente como las mamás y nuestros estudiantes. Todo lo que hacemos no sería posible sin el apoyo de nuestros maestros y nuestros maestros. Muchas veces hacen más de lo que es posible para ellos, para apoyar a nuestros estudiantes. Se quedan tarde, llegan a la escuela temprano, se comunican con los papás y hacen bastantes otras cosas para asegurar que los estudiantes tengan todo el apoyo que necesiten. Así que también le queremos dar las gracias a los maestros en este mes de mayo. Y ya estamos en mayo, ya va a terminar el año escolar 2022-2023. Solamente nos quedan unas semanas más para que termine este año. Y le queremos dar las gracias a toda la comunidad que nos han apoyado este año para asegurar que sí podemos tener las escuelas abiertas, tenemos el apoyo que necesiten los estudiantes y todo lo que hicimos posible para apoyar la educación. Le queremos dar las gracias a toda la comunidad y sí celebrar el fin del año escolar. Las graduaciones de los estudiantes de la secundaria van a ocurrir el 30 de mayo hasta el 2 de junio. Para más información sobre a qué hora y qué lugar va a ser la graduación de si usted tiene un niño en ese grado que se va a graduar, puede comunicarse con su escuela para obtener la información. Y también, como les dije la vez anterior, todas las graduaciones de la high school las vamos a transmitir vía internet, vía YouTube y vía nuestro sitio de